Hombre, ver que ni te despediste, hay un fuerte guayabo sufrí. Hombre, ver que ni te despediste, hay un fuerte guayabo sufrí. Oye, negra, por una tontera, yo pasé 20 días de guayabo. No lo hagas más nunca, mi negra, y yo contigo tampoco lo hago. No lo hagas más nunca, mi negra, y yo contigo tampoco lo hago. Que mis ojos dieron despedida, hay un fuerte guayabo llevaba y yo pensando en mi negra querida. Hay un fuerte guayabo llevaba y yo pensando en mi negra querida. Oye, negra, por una tontera, yo pasé 20 días de guayabo. No lo hagas más nunca, mi negra, y yo contigo tampoco lo hago. No lo hagas más nunca, mi negra, y yo contigo tampoco lo hago. Y esto es lo que le gusta a Jorge Parra y Lucho Pérez. Suspirando y llorando por mí, yo también desperté a punte 12, suspirando y llorando por ti. Yo también desperté a punte 12, suspirando y llorando por ti. Oye, negra, por una tontera, yo pasé 20 días de guayabo. No lo hagas más nunca, mi negra, y yo contigo tampoco lo hago. No lo hagas más nunca, mi negra, y yo contigo tampoco lo hago.